Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a un programa especial más de Mochila al Hombro, este programa que se difunde a lo largo y a lo ancho de la provincia de Neuquén y es una idea y una producción radial del equipo de comunicación de Aten Capital. El programa del día de la fecha tiene un tinte muy especial, es un programa dedicado al Día de los Trabajadores, primero de mayo. Este programa se llama Trabajar. Y a lo largo de este programa vamos a desplegar aquí algunos audios y algunos comentarios, algunos editoriales que nos hemos encargado de recopilar a lo largo de estos meses. Vamos a comenzar con una pequeña consideración que está muy bien tener en cuenta. Durante años en la Argentina se ha festejado el Día del Trabajo, el día primero de mayo, cuando en realidad es un día de conmemoración y es el Día Internacional del Trabajador. Y la trabajadora son dos cosas muy, pero muy distintas. Como para empezar a discernir una cosa de otra, vamos a escuchar dos textos que están relacionados con este tema. Hoy me la estoy rebuscando trabajando como electricista y como pintor. En Mochila al Hombro. Yo soy docente del nivel inicial de los más chiquitos. Estás escuchando. Está generando una sobreoferta en el mercado laboral que... Trabajar. Trabajamos por cooperativas o por otro que llamemos subcontratos. Especial dedicado al Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Dije que tenía tres honras en mi vida. La de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Desde 1945, con el advenimiento del peronismo, la conmemoración del 1 de mayo perdió el carácter clasista y de lucha que había tenido desde su origen. El Día Internacional de los Trabajadores fue reemplazado por la Fiesta del Trabajo y la Producción, en las que los trabajadores agradecían a Perón todos los beneficios logrados bajo su gobierno, y se renovaba la relación directa entre el líder y los descamisados. Los sindicatos, en este proceso, habían sufrido grandes transformaciones. De ser sindicatos por oficio, habían pasado a ser sindicatos por rama industrial y de tener conducciones anarquistas o comunistas, se convirtieron en sindicatos únicos manejados, al igual que la CGT, por el gobierno de Perón. El cambio era total. Al adherir a un movimiento como el peronismo, que propugnaba como principio de funcionamiento de la sociedad el acuerdo entre trabajadores, empresarios y el Estado, los trabajadores perdían su independencia como clase social y se subordinaban al líder carismático. Ya no resolvían las asambleas de trabajadores, sino los líderes gremiales, en acuerdo de cúpulas. Por ello, el 1 de mayo no había que fortalecer ninguna lucha, sino agradecer los beneficios sociales, que por ese entonces gozaban los trabajadores. Los mártires de Chicago fueron así, durante muchos años, olvidados en los actos en los que participaban la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, la memoria no se perdió totalmente. En Mochila al Hombro estás escuchando el especial Trabajar, dedicado al Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. El texto que acabas de escuchar hacía referencia a los mártires de Chicago. El texto que vas a escuchar a continuación pertenece al profesor Ariel Petruccelli y él es el encargado de darle un marco histórico a una jornada trágica ocurrida en el año 1909 en torno al Día del Trabajador. Muchos son los intereses y muchos los interesados que pugnan porque la historia de las clases trabajadoras no sea conocida. No quiere nada de inocente que los medios masivos de comunicación se refieran al 1 de mayo como Día del Trabajo y no como Día de los Trabajadores, porque Día del Trabajo remite una fecha sin sujeto, sin personas. Hace hincapié en la actividad antes que en una condición social, en una clase. Puesto que trabajar cualquiera puede hacerlo, aunque no sea esa la forma en que se gane diariamente la vida, el Día del Trabajo puede ser el día de cualquiera. Por el contrario, el Día de los Trabajadores es el día de un sujeto colectivo, de una clase social. Y es la historia de esta clase en tanto tal la que busca ser olvidada o tergiversada por los poderosos, los explotadores, los opresores de hoy y de siempre. ¿Quién recuerda hoy el 1 de mayo de 1909?

se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Simón nació en un suburbio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Mucho tiempo después, tras largos y penosos años en el penal de Ushuaia, y luego de casi dos décadas de movilizaciones obreras en pro de su liberación, Simón sería indultado por el presidente Irigoyen en 1930. ¿Acaso para lavar su responsabilidad en las matanzas obreras de 1919 y 1921? Nos preguntamos. Ramón Falcón tendría su premio póstumo. La Escuela de Cadetes de la Policía Federal lleva su nombre. Simón Radwinski, en cambio, poco a poco iría siendo olvidado, hasta casi desaparecer de la memoria histórica. Hoy queremos recordarlo, junto a los 12 anónimos mártires a los que él quiso hacer justicia. Hoy me la estoy rebuscando trabajando como electricista y como pintor. ¿En mochila al hombro? Yo soy docente del nivel inicial de los más chiquitos. ¿Estás escuchando? Está generando una sobreoferta en el mercado laboral que... Trabajar. Trabajamos por cooperativas o por otro que llamemos subcontratos. Especial dedicado al Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. En este especial dedicado al Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, en Mochila al Hombro vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar una canción del año 2001. Pertenece al disco A Través de los Sueños, de Palo Pandolfo. La canción se llama Trabajar y es una interpretación del mismo Palo Pandolfo, su banda La Fuerza Suave y como invitada especial la cantante Liliana Herrero. Que lo disfruten. Sonrisa de luz.